¿Cómo están, queridos oyentes? Estamos de vuelta aquí con el programa Leyendo Oyendo, que se transmite por la FM 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y que espero que en el día de hoy podamos tener dos lecturas interesantes para que ustedes puedan tener charlas interesantes. No sé si dos charlas interesantes, porque en el día de hoy vamos a ser monotemáticos, nos vamos a dedicar a la leche. ¿Qué les parece? ¿Un tema interesante? En mi época había una sola leche. Cuando uno hablaba de leche, se refería a la leche de vaca. Y ahora hay leches vegetales, leche de esto, leche del otro. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata ahora el tema de la leche. ¿Les parece? Bueno, este programa no solamente se puede escuchar a través de las ondas radiales, sino a través de la internet, por las diversas aplicaciones que hay para poder escuchar radios en internet. También en el momento que ustedes prefieran, pueden acceder a la página de internet www.archive.org. Ahí hay un buscador, ponen el nombre del programa, Leyendo Oyendo, y va a aparecer el programa del día de hoy y programa de semanas anteriores. También hay otra opción, que accediendo a la página de internet que se llama Radio Cut, pueden en el buscador Radio Cut, le va a salir, y esa plataforma graba toda la programación de la radio comunitaria. Así que si ustedes quieren escuchar cualquier programa de la radio comunitaria, accediendo a Radio Cut, lo pueden hacer. ¿Qué les parece? Muy bien, vamos a la lectura del primer artículo, que se llama La leche en el debate. Y dice, ¿de vaca, vegetal u orgánica? El nuevo dilema alimentario. Quienes critican la versión tradicional se enfrentan a sus férreos defensores, mientras que a tono con la demanda creciente, el mercado ofrece opciones para los que buscan dejar los lácteos. Doctor, ¿tengo que darle leche a mi hijo? Hace apenas unas décadas la pregunta hubiera sido una rareza, pero hoy es cada vez más frecuente escucharla en el consultorio pediátrico. Y es todo un síntoma de la época. Ese alimento que por años fue sinónimo de salud y casi nadie se atrevía a cuestionar, ha abierto una nueva grieta alimentaria, con argumentos a favor y en contra del sustento fetiche de la infancia. Quienes lo cuestionan alegan motivos que van desde la explotación animal hasta la hiperindustrialización y la intolerancia que producen en el organismo algunas de sus proteínas como consecuencia de los procesos a los que se somete la leche. En cambio, los que la ponderan siguen destacando sus propiedades nutricionales y su bajo costo, que la vuelve accesible a gran parte de la población. Según datos de la industria, en la Argentina se consumen unos 185 litros de productos lácteos, leche y derivados por año por persona. En medio de la discusión, empezaron a surgir algunas alternativas para sus detractores. Las bebidas vegetales, mal llamadas leches de almendra, de avena, maní o de arroz, por nombrar solo alguna de sus variedades, y los lácteos de origen orgánico, respetuoso hacia los animales y con muy poca intervención. Aparecen en la góndola y tiendan a turistas como opciones viables para quienes buscan, por motivos éticos o de salud, abandonar los lácteos tradicionales. Decisión que, en el caso de las bebidas vegetales, tampoco está exenta de polémica, porque de ninguna manera reemplazan a la leche tradicional y su precio suele costar 3 veces más. Sin mencionar el hecho de que la mayoría de la oferta es industrializada y está lejos de ser tan natural como se busca instalar. Como miembro del Comité de Nutrición de la Sociedad Argentina de Pediatría, la médica pediatra Adriana Fernández ve con cierta preocupación esas tendencias a demonizar algunos alimentos. No se puede llegar al punto de decir que la leche es mala, al contrario. Tiene proteínas de buen valor biológico y nutrientes que son difíciles de encontrar en otros alimentos, como el calcio y la vitamina D. Sin dudas, es un alimento muy necesario en todas las edades, sobre todo en niños y adolescentes que están en pleno crecimiento, asegura. A pesar de que muchos argumentan de que es posible compensar los nutrientes que aportan los lácteos con otros alimentos, Fernández asegura que eso no es del todo posible. Es muy difícil incorporar todos esos nutrientes con otros alimentos. La leche es la principal fuente de calcio y con los reemplazos, como legumbres, no se llega a la recomendación diaria que sí la aportan 2 porciones de lácteos, plantea. Vemos con gran preocupación esas tendencias, sobre todo en etapas de crecimiento. En caso de decidir no incorporar lácteos por el motivo que sea, se recomienda fuertemente un seguimiento con un especialista en nutrición, sostiene la pediatra, que aclara que si hay consenso en que la leche de vaca no debe darse a menores de 1 año, en los que la prioridad es la leche materna, a propósito acaba de celebrarse en todo el mundo la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y la de fórmula en caso de no poder amamantar. Por su parte, Sabrina Kritzmann, pediatra y referente de la crianza respetuosa, autora del libro Hoy no es siempre, cuestiona el lugar exagerado que se le da a los lácteos dentro de la dieta infantil en particular y de adultos en general. Durante mucho tiempo pusimos a la leche o a los lácteos como superalimento, el que no podía faltar. Y la realidad es que es un alimento más. El tema es que hay una impronta cultural muy fuerte porque se cree que es una especie de comunidad de la leche materna. Y no es así, porque la leche de vaca se metaboliza distinto en nuestro organismo. Entre otras cosas, Kritzmann también cuestionó las porciones diarias recomendadas. Solía decirse que los mayores de 2 años debían consumir 3 porciones de lácteos, pero no hay sustento científico que lo avale, dice. Cuando es la única fuente de proteína y calcio de un niño es una opción, pero en contexto con otros alimentos puede ser menos, sostiene. La mayoría de las veces no se dimensiona la cantidad de lácteos que se consumen y cómo está instalado que un chico sí o sí debe tomar determinadas porciones al día. Se le agrega azúcar o chocolate para que lo haga y es peor. Un alto consumo de lácteos desalienta comer otros alimentos y además interfiere en la absorción de hierro, lo que puede provocar anemia. Y en cuanto al calcio, no se trata solo de la cantidad, sino de cómo se absorbe. Para ello se necesita hacer actividad física y tener buenos niveles de vitamina D. Más allá de sus nutrientes, son los procesos a los que se someten muchos de los lácteos los que generan más críticas. Sin duda, las calidades impactan. La leche produce muchas alergias alimentarias que tienen que ver con los ultraprocesados. Por supuesto, hay propuestas mejores que la del supermercado, asegura Kritzmann. Pero aún, si fuera leche orgánica, no puede ser la base de la alimentación. Es posible tener una nutrición variada sin lácteos si es la elección de una familia. Natalia Cardiello tiene 43 años. Viene de una familia muy lechera. Y también propensa a las alergias. El café con leche me caía muy mal. Era como una bomba. Pero nunca me planteé dejar los lácteos. Descubrí los orgánicos y eso me cambió el panorama en todo sentido, desde el sabor, que es el de la leche de mi infancia más intenso, hasta la manera en que mi cuerpo los acepta. Sin los procesos a los que se la somete, La leche es un producto noble para la salud, asegura Natalia, que consume productos de La Choza, una cooperativa de General Rodríguez que produce lácteos en su granja biodinámica. Nuestras vacas tienen pastoreo rotativo para cuidar las praderas, que están libres de agroquímicos. Tenemos ordeñes semiautomáticos 2 veces por día y tambo propio agroecológico. Además, todos nuestros productos están libres de aditivos y conservantes. La leche se pasteuriza a baja temperatura permitida por autoridades sanitarias y no se homogeneiza para cuidar las propiedades alimenticias. Es un proceso artesanal, describe Laura Matuszewski, representante comercial de La Choza. Además de la poca intervención, Laura destaca el sabor. Cuando tomás esta leche o probás nuestros yogures o quesos, lo primero que sorprende es la consistencia, que remite a los lácteos de antes. Además, respetamos los ciclos naturales del crecimiento de los animales y su alimentación, que es a base de pastura. Muchos chefs, de hecho, empezaron a utilizar sus productos que se consiguen en las tiendas naturistas, en la granja y en un local propio en Martínez. Los cambios en la alimentación responden en mayor medida a un gran caudal de información producto de diversas investigaciones que circulan en las distintas redes. Es en base a ellas que muchos consumidores toman decisiones relacionadas con su nutrición. 7 de cada 10 argentinos declaran que la pandemia les enseñó a valorar más la salud y dicen estar más atentos a los factores que la integran. Según datos aportados por Ximena Díaz Alarcón, directora de la consultora Yo Universal. Hay un 15% que declaró consumir leches vegetales, con una frecuencia al menos semanal, siendo la opción más elegida la leche de almendras. La especialista en tendencias de consumo destaca como novedad el supermercado como canal de compra de estos productos, algo que antes de los lanzamientos de Notco, empresa chilena que produce alimentos plant-based, y Mastelone, que sacó su línea de leches vegetales de La Serenísima, estaba circunscripto a las tiendas naturistas. Son vistas como opciones más livianas y aptas para los que son intolerantes a la lactosa. La mayor barrera es el precio, sostiene Díaz Alarcón. Fernando Siciliano, gerente de marketing de Mastelone, principal actor de la industria láctea argentina, explica por qué decidieron sacar al mercado su línea vegetal. Es una respuesta a las necesidades y deseos de los consumidores. No desconocemos las nuevas tendencias en alimentación, sobre todo entre los más jóvenes y los millennials, y asumimos el desafío, siendo el principal productor de lácteos, en lanzar la línea 100% vegetal, explica. Queremos incluir a estos consumidores que, por temas de salud o de intolerancia, no pueden acceder a productos lácteos. La empresa elabora unos 150.000 litros mensuales, contando todas las variedades vegetales. La venta total, incluyendo todas las marcas, es de unos 316.000 litros por mes. De todas maneras, Siciliano aclara que los lácteos siguen mandando. El consumo se mantiene estable, no ha bajado pese a estas nuevas tendencias. Un argentino consume 185 litros por año, casi igual que un europeo. A nivel mundial, el promedio por persona es de 114 litros anuales. Cadenas como Starbucks también empezaron a ofrecer este tipo de leches para acompañar sus cafés y responder así a la demanda de sus clientes. Por ahora, el 7% pide cortar el café con ese ingrediente de origen vegetal. Pero a pesar de la amplia oferta para aprovechar los nutrientes y ganar en sabor, muchos prefieren hacer las bebidas vegetales de forma casera. En el caso de Alejandra Rossi, chef naturista, da clases de cocina vegetariana y vegana, que dejó de consumir lácteos y se inclinó por la comida natural. Mis hijos crecieron tomando leche de una vaca que tenía mi papá en una granja. Se criaron con esa leche recién ordeñada, recuerda. En ese momento me parecía muy buena opción, pero hoy elijo la alimentación naturista. No creo que haya que demonizar a la leche, sino al proceso de industrialización que hace que se pierdan propiedades y fomenta el maltrato animal. Desde que suprimió los lácteos, Alejandra empezó a hacer sus propios preparados vegetales, que comparte en su cuenta de Instagram @naturalmentecocinando. Se pueden hacer desde tortas hasta salsas blancas. Es importante aclarar que no son leches, sino horchatas. Quien elige este camino debe saber que no hay reemplazos. Pero hacer la bebida vegetal no solo es sencillo, sino económico. Con un puñado de almendras, unos 80 gramos, que salen más o menos 120 pesos, te da un litro de horchata fresca y muy superior a la que se consigue en las góndolas de un súper, asegura Rossi. El debate recién comienza. Lejos de cerrarse, parece que la grieta en torno a la leche seguirá abierta. Muy bien, hasta aquí la lectura de esta primera parte dedicada a ver, a veces como dicen, a la bebida láctea, ¿no? A veces cuando uno mira las etiquetas dice producto lácteo, producto no lácteo, por ejemplo, a veces con los quesos dicen producto lácteo o contiene elementos lácteos. Un queso está hecho de leche. ¿Cómo puede ser que figuren esas cosas? Pero bueno, hay que leer las etiquetas. Si usted está recorriendo la góndola y tiene tiempo, hágalo, que es una buena costumbre. Por ahí se va a llevar muchas sorpresas también. Y por ahí no las quiere saber. Pero eso se lo dejamos a su criterio. Muy bien. Siempre cuando hacemos un intervalo musical, últimamente estamos pasando música folclórica. El otro día, escuchando, como yo les comenté en el programa anterior, este programa de una radio uruguaya que la gente llama pidiendo temas, llamó una persona pidiendo el tema Gaucho Power. Y me llamó la atención, ¿qué será Gaucho Power? Así que lo busqué y lo vamos a compartir. Presten atención a la letra, ¿qué les parece? Así que ahí va a venir Gaucho Power y espero su respuesta. Este gaucho no se agacha, con la frente en alto marcha, y ante cualquier situación no se rinde fácil, no. En la adversidad se agranda y aunque no es de presumir, sabe que lleva el coraje en sus andas. Así, sí, sí, sí, y abraza su libertad porque la supo perder, y la tierra que más ama es la tierra que lo vio nacer. Cuando le toca sufrir, su valor hace crecer, contagia ese poder. Todo el mundo sabe, tengo el gaucho power, con él vivo y lucho y lo llevo donde voy. Cuando no hay escape, uso el gaucho power, no te acerques mucho, si te toco te lo doy. Cuando siente que hay desprecio en la mirada de algún necio, él no presta interés, porque sabe bien quién es. La tradición enciende el fuego y no la ceniza gris, y así su llama flamea en el tiempo. Así, sí, sí, sí, no le importa disimular su rudeza y su altivez. Cuando se arrodilla firme ante el amor de una mujer, y si alguien toca su honor, su garra habla por él. Contagia ese poder. Power con el vivo y luz. Muy bien. ¿Qué les pareció el tema Gaucho Power? ¿Prestaron atención en la letra? Tal vez, bueno, los puristas del folclore me están haciendo la cruz del gauchito Gil por ahí, ¿no? Pero me pareció interesante esta nueva versión de los temas autóctonos. Está interpretado por el Cuarteto de Nos, para los que quieran saber. Tiene otros temas interesantes, las letras son muy interesantes. Bueno, muy bien, vamos a la segunda parte del programa. Vamos a aclarar que estamos en el programa Leyendo Yendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babernyuk. Si se perdieron la primera parte del programa, porque llegaban corriendo, no hicieron a tiempo para prender la radio, qué sé yo, se les escapó la alpargata. Bueno, todo lo que le puede suceder y no poder escuchar el programa a tiempo, el día lunes, después de las 13 horas, estén atentos que se produce la repetición de este programa. Y me había olvidado algo también de decirles, que vieron que ahora los días jueves hay cortes de luz habitualmente. Entonces, en el horario original de este programa, que son los jueves a las 11 de la mañana, no hay energía eléctrica ni para emitir ni para escuchar. Entonces, este programa pasa a transmitirse los jueves a las 17 horas. Eso en el caso de que a la mañana no haya luz. Así que hago la aclaración. Bueno, seguimos con el tema de la bebida láctea. Vamos a hablar ahora del boom de las leches vegetales. ¿Qué les parece? El artículo se llama Milagro Blanco. Así como leímos en el artículo anterior, por ahí no es una leche vegetal, sino es la horchata, ¿no? ¿Se acuerdan? La horchata. Muy bien, vamos a la lectura del artículo. El boom de las horchatas vegetales. Y dice así: en la vida láctea no convencional, almendras, nueces, avena, arroz, coco o girasol son algunos de los insumos que protagonizan la expansión de las bebidas de base vegetal, que amplían el mercado de la leche hasta generan disputa por la utilización de esa palabra entre los puristas de la industria tradicional y los productores y consumidores de este segmento. Es un nicho incipiente en el país, que cobró impulso desde la producción casera. Se potenció en los meses de la cuarentena y hoy convoca pequeños emprendimientos locales y grandes jugadores del sector alimento. En términos de mercado, su participación es aún marginal y ronda el 1% del total de las ventas de leche fluida animal. Pero las proyecciones indican que, en el corto plazo, podría más que triplicar esa cifra. En el 2020 sus ventas crecieron un 355%. Las perspectivas también se sostienen al ver la evolución de los números internacionales. Un reciente estudio de la firma Mintel en el Reino Unido indicó que un tercio de los británicos ya consumieron estas leches vegetales en el 2020, con una participación aún mayor, el 44%, entre las personas de 25 y 44 años. Al mismo tiempo, el volumen de ventas de la categoría creció un 32%. A nivel europeo, España encabeza el consumo per cápita de leches vegetales, con un mercado que mueve más de 318 millones de euros al año, según datos de la consultora Nielsen. Detrás de la tendencia creciente al consumo de productos plant-based, que también comprende sustitutos de lácteos, yogures, quesos y carnes, aparecen nuevas demandas y perfiles de consumidores. Están quienes eligen consumir productos de origen vegetal por cuestiones de salud, con situaciones como intolerancia a la lactosa en el caso de la leche de vaca, los motivados por preocupaciones ambientales, al considerar el efecto de la ganadería o la cría de animales sobre el ambiente, o sea, emisión de gases, consumo de agua, entre otros puntos, o los que buscan directamente reemplazar alimentos de origen vegetal por otros derivados de plantas. Así, el potencial de mercado se expande con el crecimiento del veganismo o la práctica flexitariana, que no excluye en términos estrictos el consumo de carne, pero busca opciones para su reemplazo en diferentes ocasiones. Hay mayor conciencia y un común denominador en este segmento, de que el consumo de animales tiene un efecto nocivo en el cuerpo o el planeta, o que simplemente no les gusta esa alimentación. Eso es lo que está pasando con los consumidores, que empiezan a elegir nuevas opciones. Dice Marcelo D'Abramo, CEO de Bitterfood, la firma que creó la marca Brink, con 9 variedades de bebidas de origen vegetal. La empresa nació en el 2018, tiene 3 empleados y espera facturar este año 100 millones de pesos. El diferencial de precio es una paradoja en este segmento. Se expande el consumo de productos que, en general, más que duplican a las leches de origen animal. Según explican en el mercado, la menor escala de producción y la utilización de insumos importados, la almendra representa más del 75% del mercado de leches vegetales, pero la producción local de las semillas solo abastece el 30% de la demanda. Explican este rasgo. Al mismo tiempo, aparecen innovaciones que buscan potenciar la producción local, como la recientemente lanzada bebida de nuez pecan de Pampa Vida. La marca nació en abril del 2019 y en el 2020 vendimos 10 veces más que en el 2019. Y este año esperamos triplicar. En cuanto al consumidor, hay personas que eligen por una cuestión de salud, otro por ideología, y creo que cruza niveles socioeconómicos. Por ahí es más caro, pero comprar una vez por semana le alcanza para lo que consume, dice Flavio Darrolt, gerente general de la firma. La dinámica del segmento incluye otras particularidades derivadas del perfil de sus consumidores. El impulso del consumo y la preparación hogareña generó un nicho de ventas en dietéticas, donde emergieron marcas artesanales y productos de pequeños emprendimientos. Luego crecieron nuevas firmas con fabricación industrial y el envasado en cartón, que permite prolongar su vida útil. Así, ese canal bien atomizado aparece hoy dominado por marcas chicas, con mayor afinidad para un consumidor que tiende a escapar de grandes marcas. Había mucha gente que lo hacía en la casa o compraba en dietética, pero la calidad del producto varía mucho si es de hoy o de hace 2 días. Entonces nos metimos en el mercado artesanal. A las grandes marcas les cuesta entrar a la dietética, porque en general los dueños de estos locales no suelen querer tener esos productos para diferenciarse del supermercado. Dice José Lanuse, cofundador de Tratenfu, marca nacida en el 2018, que terceriza la producción y envasado de su producto en la firma Balbasal. Esta característica genera distorsiones para estimar el mercado. Mientras las dietéticas son dominadas por marcas pequeñas, el crecimiento hoy está motorizado por la expansión del consumo en los supermercados. Acá impera el músculo de las grandes compañías del sector, con capacidades logísticas y comerciales más aceitadas. Mientras las marcas chicas apuestan por acuerdos de logística y distribución con grandes como Quilmes o Make It Happen para llegar. A un emprendimiento chico le cuesta entrar, el abastecimiento, recibir los pagos con varios meses de plazo, reconocen en el sector. Hace 2 años las dietéticas eran el 70% y hoy cayó al 50% porque creció el supermercado, dicen en Tratenfu. La Serenísima o Silk de Danone disputa la mayor participación del mercado en este canal. Hay una demanda que crece principalmente en gente más joven, millennial y mucho más en centros urbanos, reconoce Fernando Siciliano, gerente de marketing de la Serenísima, que capitaliza su liderazgo en el segmento lácteo para apalancar su línea 100% vegetal lanzada en el 2020. Otro jugador activo es Coca-Cola, a través de la marca Hades, adquirida en el 2016 a Unilever por $575 millones. Con origen en la soja, ahora Hades también incursiona en la almendra y el coco. La dietética es un canal interesante, pero hoy para nosotros los canales más importantes son los supermercados, dice Denit Picot, directora de marketing de Coca-Cola para Argentina y Uruguay. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. Hace mucho tiempo, en un momento, yo le había leído un artículo que hablaba, a ver cómo puedo redondear la idea. Hablaba de que muchas veces las grandes firmas, como sucedió ahora con las leches vegetales, les empieza a interesar, porque para ellos sigue siendo un negocio. Y muchas veces captan ese negocio. Y uno piensa que por ahí está beneficiando a un pequeño productor, pero en realidad, en definitiva, está favoreciendo a una gran firma. Así como hay pequeñas firmas que utilizan la logística de las grandes firmas, como vemos, está todo siempre muy relacionado. Bueno, muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo. Espero que les haya interesado el monotemático programa del día de hoy, que nos dedicamos al tema de las leches. Espero que hayan aprendido algo. Yo, por lo menos, siempre busco eso. Algo siempre se saca de lo que uno lee. Y esto me pareció que interesante para que ustedes lo sepan. Muy bien, vamos a terminar el programa del día de hoy. El programa, y acá me fijo en el machete, 234. Así que lo vamos a terminar, como hacemos siempre, con música clásica. En el día de hoy vamos a conocer a Mimi Stillman. ¿Quién es Mimi Stillman? Es una norteamericana. Se la consideró en su momento una niña prodigio, porque a corta edad ya era una gran intérprete de música clásica a través de la flauta. No la flauta dulce, sino la flauta traversa. Así que en el día de hoy vamos a escuchar una interpretación de ella acompañada por una orquesta sinfónica que espero que les guste. Y de esa manera nos despedimos del programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y ahí viene Mimi Stillman.